¿Prefieres los supermercados? Next in line. ¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas? ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha. Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market. Organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo. La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación. Ahora ya puedes escuchar la señal de la KXPA 1540 bajando la aplicación TuneIn y disfrutar de toda nuestra programación las 24 horas del día. O visite nuestra página web kxpa.com y haga clic en escuchar en vivo. KXPA 1540, haciendo radio para usted. En mi casa y en mi auto, en el club y en el trabajo, yo escucho 1540, la que siempre está contenta. Hola, somos Radio Católica Renacer y te invitamos para que nos escuches todos los sábados de 12 a 2 de la tarde por la 1540 AM. Somos un programa católico carismático. Oraremos por tus necesidades espirituales, donde por medio de la palabra te presentaremos a un Dios vivo y amoroso. Sé parte de esta bendición. Síguenos por medio de TuneIn o www.kxta.com Ciaro. ¡Bendiciones! Te invitamos a escuchar el nuevo concepto de la radio en español. Carlos Tapia presenta Al Mediodía. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de la 1540 AM. Información de interés para la comunidad, entretenimiento, deportes, música, entrevistas y mucho más para ti. Al Mediodía con Carlos Tapia. No te lo pierdas aquí en la 1540 AM. Te invitamos a que escuches el programa La Hora de la Verdad, donde estaremos tocando temas de mucha importancia, como por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es cierto que todas las religiones llevan a Dios? ¿Está pronto el fin del mundo? Y mucho más. La Hora de la Verdad, un programa 100% cristocéntrico, donde creceremos espiritualmente y conoceremos más acerca de Dios. Te esperamos los domingos de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Seattle's Multicultural Radio Station. KXPA. Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org/enespanol. Un mensaje de Feeding America y del Ad Council. Aquí en el GED Pep Talk Center tenemos personas esperándote que te pueden motivar a dar ese primer paso. Visita yourged.org para recibir una charla motivadora y encontrar clases gratis en tu área. GED es una marca comercial registrada de American Council on Education, patrocinado por Ad Council y el Dollar General Literacy Foundation. Seattle's Multicultural Radio Station, KXPA. The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect those of KXPA or Multicultural Broadcasting. Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio. Y hoy es lunes 6 de abril. Estamos en Latin Food Radio en vivo y en directo en la 1540 KXPA. En este horario de 11 a 12 de la mañana. Y hoy tenemos un programa, pues ya saben, como diferente, como es costumbre, con nuestras participaciones y colaboradores especiales. Paco Díaz estará al teléfono en unos momentos. Tendremos a Chiscarcas también. Su disque análisis de la jornada de la Liga MX. Tenemos a Elvira hablando de fútbol español. A un tal cubano nuevo aquí en el programa que todavía, bueno, no logro descifrar si es cubano o no, pero él va a hablar del béisbol. El arranque, sí, hoy es el hashtag Opening Day, día, primer día o día de apertura en las grandes ligas. Juegan los Marineros de Seattle contra los Angels a la 1:10. Hora del Pacífico, en un ratito ya, de hecho, 1:10, en un poquito más de dos horas. Tenemos que hablar, pues, qué pasó, obviamente, con estos clásicos. El clásico joven, el clásico tapatío. ¿Cuál estuvo más interesante? ¿Qué pasó con el superlíder que cayó ante un equipo que, en su regreso, el turco Mohamed a ese estadio caliente, pues, le dio una pequeña probadita todavía de lo que tiene el turco bajo la manga ante unos Xolos? Ya hablaremos qué tal jugaron, si siguen siendo los candidatos o no a llevarse esta Liga MX. En fin, hablamos de mucho más. También tenemos los goles de Cristiano, de todo un poco. Por cierto, el tema del día, para que vayan hablando y nos llamen si quieren irse pues preparando para que den su opinión latinfunesca aquí al 206-343-5972, es ¿qué equipo? Como han visto, bueno, después de 12 jornadas, ¿qué equipo va a quedar de superlíder en esta Liga MX? Porque pues hemos visto, ya saben, las típicas inconsistencias del fútbol mexicano, pero para ustedes, ¿quién quedará en primer lugar? Y de ahí, pues ya que empiece la liguilla. Pero vamos a arrancar con las breves latinfunescas. Vamos. Ah, por cierto, también hablamos de los Sounders. Como no, se nos puede olvidar. Y gracias a toda la gente que nos estuvieron sintonizando ahí en Univision con Jaime Méndez. El partido contra Houston Dynamo fue un buen antecedente para la cadena local. Así que, pues, a seguir sintonizando cuando haya partidos. Y esto es una buena prueba de lo que el equipo de los Sounders hizo para los fanáticos latinos que pudieron ver este partido. Así que gracias por todo y saludos a toda la gente que nos estuvieron ahí sintonizando. Y aquí en Latin Food le seguiremos dando lo mejor de estos Sounders. Vamos a empezar con la breve basquetbolera. Breve latinfunesca. Breve latinfunesca. Bueno, la primer breve del día tiene que ver con los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, ahí como dice Paco que soy fan de Kobe Bryant, la verdad es que no. Y de hecho tampoco le voy a los Lakers, para aclarar. Pero esta nota es muy buena porque tienen récord esta temporada con récord de derrotas. O sea, es la peor temporada, yo diría, en la historia de la franquicia de los Lakers. Ya que cayeron ante Los Ángeles Clippers, que ellos están haciendo un temporadón este pasado domingo. Y llevan 56 juegos perdidos, es decir, el mayor número de partidos de su historia después de superar los 55 del año pasado. Van de mal en peor, de capa caída. Y este plantel dirigido por Byron Scott, pues está, pero que se cae. Los Lakers ya, de hecho, necesitan renovar muchísimo pues ese vestidor, porque está Jeremy Lin, que anda jugando bien, pero no es suficiente. Luego tenemos la lesión de Kobe Bryant. En fin, un equipo que pues que no tiene nada, Realmente no tiene nada y es una tristeza para todos los fans de los Lakers. Yo sé que Rudy, que nos estás escuchando, tú eres fanático de los Lakers, pero qué desgracia, Una vergüenza de equipo. Ya se parecen ahí a otros equipos en el fútbol mexicano. Vamos con la siguiente breve y esta es el señor Elvira, que nos va a hablar del fútbol español. Y después, Paco, cuéntanos algo de lo que pasó ayer en el Opening Day de las Grandes Ligas. Y ese toro enamorado de la luna. Pero qué pasa, chaval, qué bueno que pues tenemos la oportunidad de dar aquí una breve latinfunesca. Y quiero hablar desde pues lo mío, que de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y voy a hablar de el fútbol español. Y es que el defensa francés Jeremy Mathieu volvió a hacer la clave para el Barcelona y le dio una victoria más, qué difícil, ante el Celta de Vigo, que encararon 1-0 y le permiten mantener los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid al cuadro culé. Vimos un juego de Messi como titular tras no poder hacerlo en la gira en los Estados Unidos cuando jugó por Argentina por un problema en el pie derecho. Y la pulga pues no ha brillado, ni tampoco Luis Suárez ni Neymar, víctimas de pues algo que no sabemos explicar. Pero lo relevante del domingo fue que en un partido matinal el Real Madrid arrasó, humilló, le escupió a la cara pues al Granada 9-1 con 5 tantos de CR7 Cristiano Ronaldo. Así es. El primer tanto fue obra del galés Gareth Bale a los 25 minutos y Cristiano Ronaldo mostró su versión más demoledora. Consiguió por primera vez en su carrera 5 tantos en un partido y pudo marcar más. En la lucha por el título de mejor artillero con Leo Messi, recupera la primera plaza con 36 dianas en busca de Zubizarreta. El partido significó el regreso de James Rodríguez, que no anotó, pero sí aportó. Por cierto, que su chicharito también vio acción en el campo después de que el equipo ya iba 7-0. ¡7-0! Ancelotti decidió meterlo y tenía ganas de hacer chis Benzema también, yo creo, pero bueno. Valencia y Villarreal hicieron tabla sin goles en un vibrante duelo regional, resultado insuficiente para las pretensiones de los dos contendientes, aunque peor para el cuadro de Luzon 1, que cedió la tercera plaza de la Liga al Atlético Madrid, que el sábado había vencido en el campo del colista al Córdoba 2-0. Hubo ocasiones en ambas porterías, pero ningún acierto ni fortuna, con lo que el Valencia queda cuarto a un punto del Atlético Madrid y con 3 más que el Sevilla, mientras que el Villarreal sigue firme en la zona europea con 5 de margen respecto al Málaga. Y por mi parte es todo, chaval. A ver si ya me mandas el cheque porque yo ando un poco corto. Para Latin Food, Elvira. Y ese toro enamorado de la luna. Breves, Latin Foodcast. Breves, Latin Foodcast. Así es, chamaco. Bueno, vamos a comenzar con la información de las grandes ligas porque ya comenzó la temporada 2015. El inicialista Adam Wainwright lució dominante en la loma con tremenda joya de picheo. El abridor de los San Luis Cardinals logró la primera blanqueada de la temporada 2015 de la MLB en el día inaugural. Wainwright apuntó su primera victoria tras lanzar por espacio de 6 entradas, donde toleró 5 imparables, ponchó a 6 enemigos y no cometió pifia alguna para llevar a los Cardinals a vencer 3-0 a los Chicago Cubs en el Wrigley Field, en su casa. El bullpen de los Cardinals también se mostró a la altura del abridor Carlos Martínez. Jordan Walden y Trevor Rosenthal no permitieron un solo indiscutible en los últimos 3 episodios. John Heyward pegó 3 imparables en su debut con los San Luis Cardinals, en tanto que Matt Holliday remolcó 2 carreras. Es el segundo año consecutivo en el que los Cardinals salen victoriosos de su primer juego de la campaña. Matt Carpenter conectó 2 hits en el Wrigley Field, que está en plena remodelación. Así, los primeros 3 en el orden del bate batearon de 14-7 con 3 producidas por los campeones vigentes del centro de la Liga Nacional. John Lester cargó con la derrota tras permitir 8 indiscutibles. Aceptó 3 carreras limpias, regaló 2 pasaportes y ponchó a 6 enemigos. Así comenzó la temporada 2015 de las Grandes Ligas y hoy juegan los Marineros. Continuamos con Latin Food. Breve. Muchas gracias, mi querido Paco y Elvira. Elvira, el cheque ya va en camino, te lo mandamos por correo convencional vía México, así que te estará llegando como en un mes. Oigan, por cierto, también les quiero decir que bajen la aplicación Radio For You, que está en Store Play de Android. Si tienes teléfono Android, bajen la aplicación, es gratis, Radio 4U FM, para que la bajen. Y también nos pueden escuchar a través de TuneIn, solamente busquen Radio 4U Espacio FM, porque ahí estaremos transmitiendo los programas en la tarde y a partir de la siguiente semana cambio de horario, así que estén al pendiente, vamos a empezar a transmitir en vivo y en directo en las tardes para que después de chambear, pues nos pueden echar la llamadita también al estudio y vamos a tener en esta aplicación regalos. El afortunado que nos está escuchando, él está sorteando unas botellas Bucanas, nosotros también sortearemos algunas playeras de fútbol, balones. En la quiniela ya el mapache ya regresó, el desgraciado de viaje, no sé dónde estaba, creo que andaba en el Hong Kong, allá en Tijuana. Y nos debe unos balones, por cierto, un balón ahí a Marcos, así que ya más adelante. Si estás escuchando, mapache, sal de tu madriguera y paga la apuesta, o paga más bien lo que hayas prometido. Vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. Hola, ¿cómo estás, Diego? Hola. Hola, ¿cómo estás? Oye. ¿Qué pasó, Rudito? ¿Por qué vienes tan emocionado, eh? Ay, es que estoy muy contento porque empieza el béisbol y me emociona mucho, mucho los bates. Me gustan mucho los bats. ¿Por qué te gustan los bats, Rudito? No empieza a hablar de tus, ya sabes, las cosas que te gustan ahí. Yo sé que es más que nada por la forma, ¿eh? Sí, es que me gusta mucho el cómo están los bates. Y estoy muy contento porque les tengo una breve latín funesca a Latin Foot. A ver, ¿de qué se trata? A ver, cuéntanos, Rudito. Espero que sea una interesante, ¿eh? Sí, es muy buena. Es de... del Zlatan. ¿Saben quién es Zlatan? El sueco ese del Paris Saint-Germain. Sí, Zlatan, claro. Que de hecho le sacaron una roja en su último partido de la Champions contra el Chelsea, pero aún así ganó el PSG. A ver, bueno, ¿qué pasa con el Zlatan que se siente el mejor del mundo? Pues es que dice que va a venir a jugar a la MLS, según esto, que se va a retirar acá, porque tiene contrato hasta el 2016. Imagínate que viniera, yo estaría bien contento. Yo sé quién estaría bien contento también. El caballero de las canchas, porque le gusta Zlatan. No, ya sabes quién estaría bien contento, y tú lo dijiste una vez, Nico Moreno. Nico Moreno le gusta cómo juega Zlatan. Sí, le gusta cómo juega Zlatan por su pelo largo. A él le gustan los de colita. ¿Qué pasó? Bueno, está bien, Rudito. Gracias por tu breve. Vamos a seguir aquí con las velas latinfunescas, pero imagínense, si llega Zlatan Ibrahimovic, tiene 33 años. Si llegara el siguiente año, como dice el Rudito, pues esta liga se está llenando de estrellas, veteranas, pero estrellas, sin duda, así que se pone bueno. Vamos con esta breve del Chiscarcas. A ver, Chiscarcas, cuéntanos qué traes por ahí. Espero que no estés medio triste. Me imagino que vas a estar triste, claro que sí. Pero háblanos de la tabla porcentual de la Liga MX. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. ¿Qué tranza, Carlitos? Pues yo aquí tratando de ya pues sacarme la espinita de que pues perdieron acá mis Cementeros. Pero bueno, pues de eso hablamos al ratito, canal. Yo les quiero hablar de la lucha de por evitar el descenso. Se está poniendo más chirindonga y peliagüada, carnalitos. Y es que sigue cerrado porque nada está definitivo por el momento. Las dos derrotas consecutivas de los Leones Negros desde la UDG ha provocado que el Puebla, sin ganar tampoco en los últimos tres encuentros, esté una victoria de dejar el sótano de la tabla porcentual, carnal. Y la próxima semana podría ser bien decisiva, de verdad decisivamente, en el futuro de ambos equipos cuando se van a enfrentar uno al otro, carnal, en la cancha del Jalisco. Y no manches, es un partido que podía valer mucho más que los tres puntitos que se están jugando, carnal. Y ya quien gane, pues igualmente se clava en el sótano, carnal, o sale un poco más a flote, dado que el Veracruz y el Guadalajara, pues como que ya están más desahogadones, pero tampoco todavía tienen que cantar victoria, carnal. Fíjate, si el pueblo gana, automáticamente va a dejar el sótano de la tabla porcentual la próxima semana, y los Leones Negros la ocuparía de nuevo por primera vez desde la jornada 9, canal, vamos en la 13ava, y no digo 13 porque luego me balbureas. Esa situación, sin embargo, no significa que el Puebla sería amo de su destino, canal, pues todavía depende que los Leones no sumen puntos en esta campaña, y de hecho, en caso de que la UDG sume 9 unidades más que, o sea, que gane 3 partiditos o que se combine por ahí algo, su permanencia en la primera división la asegura sin importar lo que haga la franja, canal. Así que bueno, pues imagínate tú que se va a poner bien chipocludo. En el caso de las Chivas, pues está más desahogado, pero todavía tiene que estar poniéndose las pilas, canal, no se vaya a descuidar. Y ya el Veracruz, si gana la próxima semana, pues ya se salvaron y ya le hicieron, canalito. Y bueno, la tabla porcentual, la del descenso, está el Puebla hasta abajo, luego siguen los Leones Negros, luego el Guadalajara y luego el Veracruz, canal. Y pues yo les deseo lo mejor para todos. Mientras mi Cruz Azul esté chido, pues no me importa mucho. Pero bueno, les saludo el Chiscarca, chido, guanichito, pato para toda la bandera. Y les mando un saludo acá de Pascua, tujar, tujar. Y para los que no saben inglés, es de corazón a corazón. Chido. Sigan con Latin Food. Muy bien, gracias, Chiscarcas. Ya no llores, porque perdió tu Cruz Azul. ¿Qué le pasa al Cruz Azul? Ya más adelante hablaremos del Cruz Azul y este clásico de este equipo que, bueno, ni hablar. ¿Qué puedo decir? Cuando juega contra el América, yo no sé qué le pasa al Cruz Azul, que se asusta. Ganamos unas apuestas, por cierto, en ese clásico. ¿Qué les pareció este partido? ¿Les gustó más que el Chivas contra Atlas o este América Cruz Azul? valió la pena el fin de semana. Tuvimos buenos partidos, también, no solamente el fútbol mexicano, la MLS estuvo buena también. Hay por ahí unos goles de último minuto, el caso de Kansas City que ganó 3-2 metiendo gol al minuto 91 y al 94. La goleada, obviamente, el Real Madrid. El Barcelona gana con lo justo, como ya dijo el Chiscarcas, con cabezazo y palomita de Mathieu. Y también tuvimos básquetbol. Y ya tenemos la final de la NCAA, que va a ser el día de hoy. Y vamos con esta última breve antes de irnos a comerciales. Bueno, la última vez que hablamos de este Final Four famoso que fue el fin de semana, pues ya se dio a cabo el día sábado las semifinales. Hoy es la final en Indianápolis y de hecho este escenario será la Universidad de Duke, los Blue Devils, enfrentando a la Universidad de Wisconsin, porque Kentucky, que era la favorita, estaba invicto esta universidad, este equipo, sin perder en básquetbol colegial, cayó. Y cayó estrepitosamente y pues sí, ni modo, cayó ante Wisconsin. Wisconsin estará en la final y veremos. La última vez que los Blue Devils se coronaron fue también en este Lucas Oil Stadium, que es el estadio de los Colts de Indianapolis. Ahí será la final y en el 2010 venció a Butler, este equipo de Duke, así que busca coronarse nuevamente ahí. En ese escenario, buenos partidos de básquetbol colegial. También la NBA ha estado... pues esa carrera por el MVP entre Russell Westbrook, entre James Harden y también Stephen Curry está buenísima. ¿Quién ganará? O también LeBron James está por ahí. ¿Quién ganará este MVP? Para mí, de momento, estoy entre James Harden y Stephen Curry. Pero vamos a ver qué pasa en el básquetbol. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos después de esos comerciales. Un saludo a la señora Carmen Corbin y a los chicharitos de Federal Way, que están empezando temporada. Y por cierto, si quieren apoyar a esta causa, llámenos aquí al estudio o también lo vamos a poner en Facebook, 206-343-5972. Hablamos después de los Sounders y después hablaremos también de la Liga MX. Llámenos aquí al estudio, vamos a una pausa en Latin Foot Radio. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. ¿Qué tal unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo? Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal, además con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. qué rico. Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-465. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Oye, Diego, estoy muy contento porque tenemos un nuevo colaborador. No sé cómo se llama porque nunca le entiendo. Pero dice que es cubano. Yo no sé por qué es cubano, pero habla medio raro. Creo que se parece al Paco. Se parece al Paco. ¿Cuál dices? ¿El Juanito Barbacoas o Guanabacoa? No sé cómo se llama. Sí, ese güey. Ese güey dice que sabe mucho de béisbol. Pues sí, bueno, como buen cubano le gusta el béisbol. Vamos a hablar de las grandes ligas ahorita, una pequeña sección del béisbol. Si ustedes están emocionados por el béisbol, llámenos al 206-343-5972. Si no están emocionados, llámenos de todas maneras para hablar del fútbol mexicano o lo que le quieran hablar este lunes de resumen latinfunesco. Bueno, las grandes ligas empiezan, juegan los Marineros. Tenemos un pequeño reporte de cómo va a empezar este equipo de los Marineros con Juanito, nuestro nuevo colaborador para estas grandes ligas 2015. También Latin Foot estará presente, ¿eh? Ahí estaremos después de este programa. Nos lanzamos directo al Safeco Field. Ahí estaré para traerles un reporte de lo que pasa hoy en el día de apertura ante los Angelinos de Los Ángeles. Y también, ¿quiénes son los favoritos para este 2015? Hay varios equipos. Creerán o no, mucha gente siempre dice que es que los Marineros son malísimos y bueno, realmente no les ha ido nada bien en las últimas temporadas, yo diría en la última década. Pero, de acuerdo a analistas, esta temporada 2015, pues los Marineros los ven en los playoffs y hasta los ven ganando no solamente la división, también podría ganar la liga. En teoría la Liga Americana, veremos si es cierto el caso de los Marineros, porque tienen un gran equipo, una gran rotación, y ahí les va los favoritos. Según los analistas y expertos en béisbol, ¿quiénes son los favoritos a ganar? En número uno están los Nacionales de Washington, o los Washington Nationals, como el equipo elegido a ganar la Serie Mundial, con el 42% de unos votos que se hicieron expertos de ESPN. Después ponen a los Dodgers de Los Ángeles en segundo lugar. Y en el este de la Liga Americana, a los Medias Rojas de Boston, los favoritos. Después seguirían los Orioles de Baltimore, los Azulejos de Toronto, los Yankees y los Rays de Tampa Bay. En la División Central de la Americana están los Indios de Cleveland, después los Tigers de Detroit, los White Sox de Chicago y los Reales de Kansas City, a pesar de llegar a la Serie Mundial este año pasado. En el oeste de la Americana, ojo, aquí es donde están los Marineros de Seattle como favoritos con 54 puntos, seguidos de los Angelinos de Los Ángeles, que hoy enfrentan a estos Marineros, y después Atléticos de Oakland. Y en la Liga Nacional están, pues ya les dije, para ganar los Nacionales. Marlins de Miami en teoría no van a quedar tan mal como el año pasado, pero bueno, a ver qué tal les va. Pero eso es bueno para este equipo local porque, pues, así casi nunca se llena el estadio, pero ahora sí hay razón para ir a verlos porque hay muchos latinos. Nelson Cruz, está Félix Hernández, que hoy estará abriendo en el Montículo. Tenemos también a Robinson Cano, de nuestros compatriotas. Un saludo a Gigi Pichardo. Gigi, está escuchando el programa, échanos una llamada aquí a Latin Foot. A ver, tú que eres muy beisbolera, ¿cómo ves esta temporada de cara a este 2015? Vamos a hablar con nuestro corresponsal Juanito. A ver, Juanito, ¿qué nos traes? ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo, cubano! ¡Sale, Juanito! ¡Sácale, güey! ¡Sácale, güey! Les saluda Juanito Guanabacoa aquí en Latin Food. Y bueno, yo les quiero hablar que arrancamos hoy con el día inaugural de los Marineros de Seattle en el Safeco Field, y estamos muy contentos porque vamos a enfrentar a los Angelinos de Los Ángeles, que realmente viven en Anaheim. No entiendo eso, pero bueno, una serie de tres juegos las que vamos a tener ahora aquí en Seattle. Y estoy muy contento porque las adquisiciones de Robinson Cano, Fernando Ronnie, se han ampliado para traer aquí ya por 4 años a Kyle Seager, al dominicano Nelson Cruz, y ahora sí vamos vamos a dar batalla para que los marineros de Seattle tengan una real posibilidad de llegar a los playoffs. Además, tenemos a los guardabosques Dustin Oakley, Austin Jackson y Seth Mee de los Padres de San Diego que han venido a reforzar. Además, tenemos en la primera base a Logan Morrison. En el campo corto, a Brad Miller y a Max Unino como catcher. En el monte van a estar Félix Hernández, que hoy abre por primera vez. Además, va a estar Hisashi Wakuma, James Paxton. Va a estar este muchacho Taijuan Walker y va a estar también Rueni Elías, un cubano también, tú sabes. El resto del bullpen va a incluir a Danny Facuay y muchos más que van a tener una gran participación aquí ahora con los marineros de Seattle. Así que vamos a ir y Latin Food va a estar presente en muchos partidos. Así que bueno, aquí les traemos una cosita muy rica. Para Latin Food, Juanito Guanabaco. Gracias, Juanito, ahí con ese organito. Muy bien, organito. Voy a, cubanillo, ¿eh? Oye, por cierto, síganos llamando, ahorita se nos cortó la llamada, las líneas, está desocupado porque nos llaman ahorita 206-343-5972. Quiero aprovechar este momento también para felicitar nada más y nada menos que a Josué López, que nos está escuchando desde Mexicali. Es su cumpleaños, felicidades, Josué. Él es el autor y creador detrás del balón, para que lo sigan también en las redes sociales, en su blog. Y, por cierto, tenemos aquí la llamada Latin Funesca. Hoy también hay Premier y les daremos los resultados. Yo sé que Josué es muy fanático de la liga inglesa y veremos cómo van estos equipos. Vamos a esta llamada. ¿Quién habla por ahí, Latin Food? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Habla Arturo. Arturo, es que no se escucha bien. Habla más fuerte. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, nada. Solo quería dar un comentario acerca del descenso. A ver, cuéntanos lo que dijo el Chiscarcas, que anda triste porque perdió su Cruz Azul. Eso no es normal. Es normal, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa que siempre se ahogan con el América, Pues, ya sabes. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves el descenso? ¿Quién para...? Bueno, Puebla ya está de capa caída casi, casi, ¿no? Yo soy poblano y soy poblano a muerte, de corazón. Lo que pasa es que la verdad es... Todo lo que han venido haciendo las directivas, desgraciadamente, son los que han descendido al Puebla. Desde el cambio del Chelis, ahorita ya tuviera el equipo afuera del descenso, del problema, pero a partir de ahí fue lo peor que pudieron haber hecho. El profe Cruz, la verdad, en este tipo de situaciones nunca se le ha visto algo bueno. Hoy. Entonces tú ya ves a Puebla que ya no le queda otra, a pesar de que Leones Negros anda muy volátil en la porcentual, ¿tú crees que ya se sepultó a Puebla después de ese partido contra Chivas? Es que Leones Negros con 7 puntos obliga a Puebla a hacer 12, 14, de 15. Sí, está difícil, para y no tú no viste esa caída de juego. Puebla estaba jugando muy bien, pero siento que en lo anímico les pegó muchísimo esa derrota contra las Chivas. Hay muchos rumores que el pueblo, el Morelia se va a convertir en Puebla, porque la inversión que le están haciendo al estadio, no se puede quedar un estadio así con fútbol de primera división. Entonces yo pienso que intencionalmente lo están dejando caer por las directivas, porque hay demasiados problemas, demasiado malos manejos. Entonces no es un equipo para primera división, de acuerdo a cómo se están manejando. Pues viene nueva inversión, vienen nuevos dueños, pero con otra franquicia que no tiene los mismos problemas que tiene este. Ok, entonces ves que ya va a pasar lo que ha pasado ya históricamente en el fútbol mexicano, que van a dejar caer y después se va a comprar otra franquicia, ¿ok? ¿No han escuchado ustedes acerca del Morelia que se va a convertir en Los Ángeles de Puebla? He escuchado rumores, que sea definitivo, ¿no? Pero sí he escuchado de Morelia, ya desde temporadas anteriores, ya una plaza que se quería eventualmente mover, ¿no? Y pues puede ser aprovechado, como dices, por el Puebla. Yo creo que sí, ya hay un candidato sólido para irse para abajo y ese es el Puebla. Esperemos por lo menos lo que queda de estas jornadas que dejen buen fútbol y buen sabor de boca, sobre todo tú que eres poblano y que eres camotero de corazón, para que no te dejen con el mal sabor de boca, ¿no? Obviamente no es lo que uno quiere, no es lo que uno le gusta, porque las cosas... Yo preferiría que se fueran a segunda y después se levantaran, pero como te digo, esta franquicia tiene demasiados problemas. O sea, ya no... Un inversionista no va a invertir en una franquicia con tantos problemas legales que tiene. pero si compra otra que no tiene problemas legales, aunque tenga problemas de descenso, no hay problema porque le invierten y se van para arriba. Sí, sí, eso sí. Oye, pues gracias por tu llamada y ánimo, ¿eh? No te me desanimes aquí con este equipo del Puebla, ¿eh? Ni modo, así quedamos. Seguimos en contacto. Perfecto, gracias por llamar aquí a Latin Food. Tenemos otra llamada aquí al estudio. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién habla por ahí? Hola, Diego, buenos días. Hablas con Beto de Seattle. Beto, ¿cómo estás? Pues aquí escuchando a este señor que lo vas a seguir poquito con lo que él estaba hablando. Sí, yo también he estado oyendo rumores que esa es la tirada. Pero para no ser profundo, es triste y qué lamentable que esto pase siempre en el fútbol mexicano, que equipo que descienda de una u otra manera lo paran, lo defienden, compran otro equipo más débil y el equipo sigue en primera y hace cuenta que no pasa nada. No, es una vergüenza, yo lo viví, por ejemplo, viviendo en Querétaro, lo que le pasó a Querétaro, los famosos jaguayos, ¿no? Que era, digo, Querétaro desciende y lo compra Jaguares, se vuelve esa franquicia de Jaguayos, en teoría. Pero ha pasado con todas las, últimamente con varias franquicias en cuanto al fútbol mexicano. A mí también se me hace patético. Si desciendes, pues tienes que, digo, hay que seguir el ejemplo en otras ligas, ¿no? Del mundo. El caso en Argentina, que desciende el River y no pasó nada. Ahorita ya está en primera división, pero le sirvió como, pues, un aprendizaje, ¿no? Fíjate, lo que dices de él, resurgió y fue campeón, se metió a la Libertadores y de un buen papel, pero tocó fondo. Y en el fútbol mexicano, pues tú sabes cómo se maneja la mafia que hay ahí en la Federación Mexicana y que si no hay un dinero de un equipo, meten otra franquicia y ahí se la llevan. Por eso yo desde un principio dije, ¿para qué le hacen tanto de emoción con Chivas si de una u otra manera no lo van a dejar que descienda? Fíjate, a mí no es que odie a las Chivas, pero me hubiera gustado que un equipo como las Chivas con tanto peso hubiera descendido. Porque le daría otra perspectiva, o sea, que realmente jugara en la Liga de Ascenso. Imagínate lo que le daría en cuanto a publicidad esta Liga de Ascenso. Yo creo que hasta mejoraría la Liga. Muchos ojos se pondrían a ver esta Liga, que desgraciadamente la Liga de Ascenso, pues sabemos que también está muy manejada por intereses. Pero pues al final no va a ser así. Y como decimos ya, el Puebla lo más seguro es que va camino para que descienda. Pero como Puebla, al menos en el nombre, pues ya no sabemos. Porque si lo compra al Morelia, lo que pase, pues ya. O sea, pues estoy diciendo, para mí pierde mucha credibilidad la liga porque año con año quieren hacer eso y equipo que desciende no lo dejan descender y se van a los intereses, porque tú sabes que Chivas pues tiene muchos intereses, es un equipo que genera mucho dinero, casi me atrevería a decir un poco menos que la selección de México, pero las Chivas generan. Por ese motivo yo dije, nunca lo van a dejar descender y hasta la vez yo pensaba, si hay 18, van a poner 20 equipos total de para que no descienda. Y esa maramaya que van a hacer con el Morelia, eso yo lo había escuchado casi desde el principio, porque TV Azteca lo va a vender, TV Azteca se va a deshacer de ese equipo. Sí, TV Azteca ahorita ya no le interesa, me imagino que ya no lo es rentable y por eso se quiere deshacer de él. Digo, eso es a futuro, pero vamos a comentarlo, te voy a hacer un comentario sobre el partido de América Cruz Azul. ¿Qué te pareció a ver el clásico, joven? Estás preguntando cuál clásico fue, resultó mejor. Ajá. En intensidad, Chivas Atlas fue un buen partido, ¿eh? Sí, sí, estuvo bueno, ¿eh? Todo, y América, Cruz Azul dominó a la América. En un primer tiempo Cruz Azul tuvo como 3 o 4 llegadas, pero como siempre es Cruz Azul, no mata, al contrario, y nunca lo pone contra la pared, pero nunca lo mata. Y América, pues tú sabes que ya le agarró la medida de esa forma a Cruz Azul. Si no lo matas, América resucita y América te hace el gol y América te gana. Pero Cruz Azul tuvo lapsos de partidos que fue mejor que América. A mí lo que se me hace triste, Diego, este jugador de Roque Santa Cruz, que toda su historia se ha destacado ser un buen jugador, pero más que nada las lesiones y lesiones graves. Y si el Cruz Azul se atrevió a traérselo así, nomás por hacer publicidad, pues ahí está pagando las consecuencias. Prácticamente Roque Santa Cruz está desaparecido y siendo el jugador que más gana en México. Sí, es una vergüenza. ¿Y qué ha hecho Roque Santa Cruz en todo el torneo? Ha metido un gol nada más, ¿no? Por esto estoy diciendo, o sea, Roque Santa Cruz está borrado. Lo vimos el sábado contra el América y este hombre está lesionado. Sí, sí, sí. Estaba jugando con dolor y se vio hasta lazos de partidos que estaba renqueando. Es una vergüenza. Beto, ¿cuántas veces hemos hablado de los cartuchos quemados en cuanto a los extranjeros que se compran? Y aquí es otro ejemplo claro de lo que está haciendo el fútbol mexicano solamente por el billete y trae a un jugador que nombre, digo, fue un jugador que tiene trayectoria, hizo bastantes cosas bien para su selección y también el fútbol internacional, pero hoy en día pues no está ni siquiera para jugar, ¿no? Ahí está Cruz Azul lo que pagó con el Chuletito Orozco. Todos sabemos, Diego, que un torneo largo te da y te viste a un jugador como el Chuletito Orozco. Estoy hablando si lo haya tenido Cruz Azul. Ahorita Chuletito Orozco, con la confianza y con todo lo que le hayan cobijado, con buenos jugadores, buenos medios, fuera un excelente jugador de Cruz Azul. Pero ¿qué hacen? Los venden a los jóvenes, traen sus cartuchos quemados y pagan las consecuencias. Sí, es una lástima. A ver, Beto, por último, para ti, ¿quién va a ser el tema del día? El líder, ¿quién acabará como líder después de lo que hemos visto en 12 jornadas? ¿Qué equipo te ha convencido más? O digamos, ¿cuál equipo ha sido el más consistente en teoría? Porque no hay ningún equipo que se pueda decir que sea claro líder, ¿no? Pues fíjate, equipo consistente y que ha venido de menos a más, pues están las Chivas, Diego. Están las Chivas. Sí. Que como quiera que sea, los hemos visto, pero el Chepo sí logró cambiarles la mentalidad y Chivas está ganando partidos y Chivas está en el tercer lugar. Ahí a 2 puntitos ya de Tijuana, nada más. América está a 3 puntos de Tijuana, Chivas está a 2 puntos y ahí la llevan. Te digo, es bueno esto. Y yo siento que América y Chivas, a final de cuentas, van a venir quedando arriba, porque América también parece que le sirvió la jalada de orejas y los hemos visto más comprometidos y ahora ya no tienen tanto jugador lesionado. Y yo siento que América y Chivas van a liderar esta temporada y van a acabar de líderes, y esperemos porque sea una liguilla más, ¿cómo te diré?, más llamativa y que tenga más equipos de calidad, que es América y Chivas. Y es bueno que estos dos equipos, imagínate, como los viejos tiempos, ¿eh? ¿Cuántos años o cuántas ya ligas, torneos han pasado sin ver a unas Chivas y una América en estancias finales, Por eso te digo, esperemos que sea esta la resurrección y que América le sirvió este descanso, recuperó a muchos jugadores claves y pues tuvieron, Uribe Peralta se reencontró con el gol, pero te digo, es bueno que estos equipos estén ahí y ojalá que al final del torneo acaben los primeros cuatro para que tengamos una liguilla más emocionante. Y ánimo, Diego, ahí estamos. Excelente, Beto, gracias por llamar, un abrazo, baja tu aplicación, por cierto, Radio for You FM. Bueno, aquí tenemos otra llamada a Latin Food. ¿Quién habla por ahí? Buenos días, el afortunado. Ah, ya te habías tardado, ya te habías tardado, afortunado. Vaya, ¿ya bajaste tu aplicación, por cierto? Sí, no, fíjate que estaba llamando para eso precisamente. Para todos los que son fans de Latin Food como yo, que los sigo a donde vayan. Eso. Pues a la gente que son fans, que bajen la aplicación para que puedan escuchar en el futuro Latin Food. La aplicación es gratis, no usa mucho espacio en tu teléfono. Vas a tu Play Store y le pones Radio 4U espacio FM y ahí ya te aparece un banner con color anaranjado y ya es Radio for You. La bajas y ya estás escuchando música todo el día y también Latin Food. Excelente. Sí, por sí. Aparte va a haber botellas de Bucanas, vamos a regalar playeras en el futuro, balones y todo ahí, cortesía de Radio for You FM. ¿O no, mi querido afortunado? Es el proyecto de este año, echarle un poco más de ganas porque la teníamos ahí abandonada. Tenemos 3 botellas de Bucanas cuando lleguen a las 200 descargas y también vamos a buscar patrocinadores, o sea, yo voy a buscar patrocinadores, pero para regalar a la gente, o sea, todo lo que salga de los patrocinadores va a ser para la propia gente que baje la aplicación, y así que pues díganle a sus amigos que bajen la aplicación, es gratis y pues ustedes también pueden compartir el premio con sus amigos. Usted, ya si tu amigo se gana la bucana, le dice, hey, yo te dije que bajaras la aplicación, así que pues dame la mitad de la bucana, ¿no? Claro, el pomo, y para los que no tomen, como habías dicho, afortunado, vas a regalar hasta carne asada, ¿eh? Exactamente. De todo, de todo. Hay muchos regalos este año, así que bajen la aplicación. Oye, y también afortunado con esa aplicación, con la novedad de que Latin Food también vamos a tener previas de partidos de los Sounders, o cada vez que hay un partido importante aquí en Seattle, ya sea de los Marineros, eso tendremos una previa en vivo también. Exactamente, así que pues bajen la aplicación que vamos a tener muchas cosas, muchas sorpresas este año. Oye, por cierto, afortunado, ¿sigues sudando en frío después de ese penalti de Ponchito González y que la salvó Mitchell? Oye, pues fíjate que yo vi un partidazo, la verdad a mí me gustó mucho el partido, sí, como lo dije hoy en la mañana, ¿no? Pues terminó Chivas pidiendo la hora, yo dije, no, pues ya perdimos, ni modo, ¿no? Pero este Ponchito, no sé, debería de jugar en el Cruz Azul, fíjate, porque no le corre sangre por las venas. ¿Cómo vas a hacer eso en un partido, en un clásico, donde pues todo el mundo te está viendo? Quería copiar a este Gonzo Pineda, como lo hizo en la Confederaciones. Pues fíjate que no. O al Loco Abreu, que falló 3 penales seguidos. ¿Tú te acuerdas de ese Loco Abreu, cuando estaba en el fútbol mexicano? Sí, claro, ¿no? Era precisamente con la playera que mencionabas. Pero digo que fíjate, hay partidos donde se puede hacer, donde a lo mejor ya vas ganando 2-1 y ya pues ya es el final o vas ganando 3-1. pero en un partido donde defines el partido, donde vas a definir el marcador, no puedes hacer eso. Oye, afortunado, yo creo que le pagaron al chavo este, para que fallara no el penal. No empiecen con sus cosas, porque si le pagaron a Ponchito, le pagaron a Ponchito. Para empezar, si le hubieran pagado, ni siquiera hubieran marcado el penal, ¿eh? Le pagaron, punto. Dijeron que lo tirara así y ya sabía. Oye, Michel, no digas malas palabras, dijiste punto. Punto, punto. Oh, okay. Oye, no, oye, afortunado, no. ya bájale, ¿eh? Estás muy emocionado con tus Chivas. No, fíjate, yo siempre, todo el tiempo he sido así con las Chivas, ya saben que, fíjate que una de las cosas que yo siempre he apoyado al equipo, a las personas que están a mi alrededor, en las buenas y en las malas. Y la semana pasada no pude llamar el viernes, pero estaba yo enojado, que fíjate que vi un video donde estaba repleto en la práctica de Chivas, estaba repleto de gente. ¿De dónde salieron si cuando andaban mal no había nadie? Pues de las piedras salieron. La verdad, eso a mí me molesta. Porque yo digo que cuando más necesitas a una persona es cuando andas en las malas. En las buenas no ocupas de nadie porque todo el mundo te voltea a ver. Sí. Pero en las malas, y mis Chivas pasaron varios años muy malos, donde la gente se fue. ¿Y ahora qué? Ahora que ya empiezan a ganar, empiezan a regresar. Eso está mal para mí, fíjate. Y yo soy triste, afortunado, porque mi Puebla, mis Camotes se van a ir. Oye, Rudito, ¿sabías que el Puebla es famoso por su camote y su mole? Ahí vas con el chiste de del mole, ¿va? No, por el camote y su mole, o sea, pues, el que le entendió. Sí, y no estés de pelado, si no te voy a ventanear ahí con tu esposa. Oye, ¿y no vas a llorar ahora? ¿Qué? Que si no vas a llorar, porque siempre lloras. ¿Me vas a hacer llorar otra vez? Otra vez, ya le hiciste llorar al Rudito. Afortunado. Oye, hablando de a tiro, de a tiro la pedrada, siempre, ¿eh? Siempre que llamas haces llorar al Rudito. Te digo, el Cruz Azul, ese equipo no le corre sangre por las venas. No, bueno, ¿qué poder decir al Cruz Azul? Oye, ¿quieres escuchar? Ahorita vamos a ir con el, antes de irnos a una pequeña pausa, el reporte de Dominguín, a ver qué nos dice. Que anda muy feliz de sus Chivas. Oye, afortunado, por cierto, hoy se repite también Latin Foot en Radio For You, la aplicación que la tienen que bajar gratis, Radio 4U FM. Sí, claro, y precisamente ahorita estamos en vivo, la pude conectar, estamos en vivo en Radio For You. Ah, perfecto. Y a las 6 se repite, así que todos los seguidores, como digo, yo soy un fan desde que inició Latin Foot y a donde vaya nos seguiré, así que pues yo sé que ustedes también tienen muchos fans, así que si quieren seguir a Latin Foot, pues tienen que bajar la aplicación. Ajá, ahí estaremos en Radio For You FM con el Afortunado, y también no se pierdan el show del Afortunado hoy a las 7, de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 y de 8 a 10 de la mañana. Y 8 a 10 de la mañana. Ya Afortunado se está volviendo un 24/7, ¿eh? Afortunado, un abrazo, gracias por llamar, ¿eh? Y feliz inicio de semana y feliz inicio a todos los radioescuchas, gracias. Excelente, gracias Afortunado, y espero la llamada ahora del mapache, que seguro le va a reclamar al Afortunado algo. A ver, vámonos con lo que dijo Dominguín y después nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Latin Foot. Vámonos, Dominguín, arráncate de ahí. La gente los llama a luchar. Don Teofelito, tu abuelito, que ya estamos al aire, aquí en Latin Foot. Ok, voy a dar mi breve latinfunesca con una situación muy, muy prometedora, porque pues el sábado pasado estábamos cantando, bailando y esperando pues ese gran choque, ¿no?, de este clásico de Jalisco. Y pues se dio ahí en el Estadio Jalisco, muy muy bonito, camisetas rojiblancas y rojinegras por todos lados. Y bueno, pues les cuento que los primeros 45 minutos fueron muy bonitos, vertiginosos, intensos, emotivos, respondiendo a las expectativas, con unas Chivas volcadas al frente, bien bonitas, aprovechando los espacios, no de esos espacios que tú estás pensando, cochino. Dudas y titubeos del Atlas, y al minuto 10, señores, Brizuela les entró a Marcito Bravo, que cerró la pinza para el 1-0, hombre, yo sentía que ya teníamos el partido. Después Fierro se animó y estuvo cerca de hacer un golazo al tocarle por arriba a Vilar, pero pues no se pudo. Cuando Chivas dominaba, hombre, llegó el Atlas, estos zorros desgraciados, y empujaron con fuerza, y Luis Caballero anotó un remate de cabeza que la verdad ni me quiero acordar para el 1-1, pero pues lo más interesante fue al final, cuando pues desgraciadamente teníamos que recibir un desgraciado penalté. Hubo ese penalti, ¿verdad? y pues estábamos así comiéndonos las uñas, la mugre de las uñas y los dedos y más allá, que olían, por cierto, muy bastante feo. Pero bueno, este muchacho Alfonso Gonzalo González pudo ser el héroe del clásico, pero se quiso lucir acá, como la quiso poner como la panenca, y Luis Michelito, nuestro porterazo, adivinó para alcanzar y detener ese tiro de niña que dio justo al minuto 90. Una cosa impresionante, de verdad, me da mucho gusto, qué juicio de esos muchachos. Y pues sigo contento porque estamos salvándonos de todo lo que tiene que ver con el descenso, mis chivitas. Y yo recuerdo que allá en Jijilpa de las Tunas, nosotros en los Coyotes Aulladores de Jijilpa, teníamos una situación muy semejante. Pero como ya se me olvidó, mejor les cuento luego. Así que me despido con esto, que es mi breve, y no me importa que se alarga, Latin Funesca. Seguimos con el chamaco Rioja. Abur. La gente los llama a luchar. La casta los hace ganar. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. South Park en Seattle es un pequeño vecindario, pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llega a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park, que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! ¡Hey, paisano, no te agüites! En South Park hay servicios en español. Es temporada de taxes. Ven a Multiservicios, que te ofrece confianza, legalidad y experiencia. En South Park tenemos notario público, agencia de viajes, terapia de parejas y educación de negocios. Explora Travel y Trear te ayudarán. Además, paisanas, en South Park pueden ser tan bellas como una estrella. En Osvaldo's Hair Salon y en Primavera Beauty Salon, South Park se pone a tus órdenes. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food después de estos comerciales. Ya lo que hizo Dominguindis, que su análisis hablando de sus Chivas. Están muy contentos todos de las Chivas. Sigan llamando aquí al 206-343-5972 para que se emocionen y nos cuenten de ese penalti fallado. El penalti fallado por Ponchito González, que yo creo que nunca, nunca se le va a olvidar. Aquí tenemos una llamada. Vamos a hablar también de los Sounders en un momentito. Vamos a cerrar con ese tema porque regresó Ozzy Alonso después de esa operación. Y ya está de vuelta en las canchas. No jugó muy bien en el primer tiempo, pero en un segundo tiempo mejoró bastante. Casi mete gol el señor Ozzy. ¿Quién habla por ahí, Latin Food? Sí, bueno. Buenas tardes. Sí. Sí, bueno. ¿Vas a ver quién habla? Paco. Paco, ¿cómo estás? Paco Junior. Paco Díaz Junior. Paco Díaz Junior. Oye, ¿qué le pasó a tu papá, Paco? Porque ya solamente sale su voz en los comerciales. Sí, ¿verdad? Un poco lentón el Paco. Un poco lentón. El Paco, ¿cómo estás, mapache asqueroso? El mapache de regreso. Mapache is back. Oye, mapache, aparte tienes unas deudas pendientes, ¿eh? Te fuiste y dejaste el changarro abierto. Regreso con que tengo deudas pendientes. Tienes deudas, ¿no? Pendientes, ya. Un balón por ahí que le debes a Marcos. ¿Al Marcos? ¿Que no te lo había dado ya? No, ahí se... Ah, Mapache, ese fue de hace dos meses. Ese fue de la jornada uno, Mapache, por Dios. Como siempre. Haciéndote menso, Mapache. Espero que hayas visto... Oye, ¿dónde andabas? Andabas en el... Por ahí dice el Rudito que andabas en el Hong Kong. En Tijuana. Oye, ¿fuiste por mi mamá? ¿Fuiste por mi mamá al Hong Kong? ¿Quién es tu mamá? ¿Manny Pacquiao? Mi mamá es... pues dicen que trabaja en el Hong Kong. ¿Y tu papá quién es? Rudy, ¿no? Mi papá dice que Rudy. Ahora todos se quieren agenciar ese título de papá. Últimamente tengo uno que se llama Carlos Tapia. Chamaco. No sea chamaco. Chamaco, por favor. ¿O tú eres mi papá, Mapache? No. Escuché que era Rudy. Rudy. Rudy. Sí, pero Rudy se me abandonó el... Entre hijo Rudy de su y el desafortunado. Sí. Oye, ¿y qué dice tu afortunado? ¿El desafortunado? Sí, tu afortunado. No, ¿le extrañabas? Ya lo extrañaba. Dice que se echó el partido de las Chivas, que casi llora al final, ¿no? Sí, lloró de la emoción con ese empate. ¿Cómo ves el fallo lamentable de Ponchito González? Ya todos quieren crucificar a este chavo, pero... Imagínate si lo hubiera metido, todo el mundo estaría alabándolo, ¿no? Sí, pues es un riesgo que se toma en el fútbol. Yo digo que mucha gente dice, bueno, es mejor intentarla así a tirársela directamente al portero, ¿no? La posibilidad es un 50-50%. Lo hubiera fallado, le hubiera pegado al poste y X, ¿no? O le hubiera volado. ¿Cómo y qué? ¿No? La falló, simplemente... fue una buena decisión, según él, lamentablemente la falló, pero yo lo hubiera hecho. O sea, yo no vengo decisiones de estilo problema. Mapache, ¿no? Exacto, pero yo lo hubiera metido. Ay, sí, Mapache. Al estilo Zinedine Zidane. Simón. ¿No? Sí, como... No, yo digo que no hay que crucificarlo, el chavo ya pasó, es como si hubiese errado otro penal de otra manera, así que, no. Muy bien, Mapache. Oye, Mapache, ¿qué nos trajiste de tus viajes por las tierras orientales? Orientales, les traje un balón. Ah, ¿sí trajiste un balón? Sí. ¿Para quién o qué? Pues para el ganador. ¿No me dijiste que... Para Marcos. Tenía una deuda? ¿Qué tal? Traído desde Corea, entonces el Mapache trae un balón. Muy bien, Mapache. Espero que no sea de Fayuca. Como si... lo compré en Don Demun, así que imagínate. Ah, ok, muy tiene bien. Tiene que ser Fayuca. Fayuca. Oye, Mapache, y bueno, a ver, no viste, me imagino, la semana pasada no estuviste al tanto del fútbol mexicano, pero esta sí, viste lo que pasó con tus Chivitas, estás muy emocionado. Para ti, ¿cómo ves a los Xolos que también perdieron en casa, eh? Híjole, fíjate que estuve viendo los resúmenes ayer y antier. Fue un buen partido, yo creo que no... ¿Contra quién jugaron? Contra Monterrey, ¿no? Sí, contra el Turco. El Turco llegó ahí al caliente y le puso un sabor de su propio chocolate. Yo creo que no hay que alertarse por este juego. Yo creo que Monterrey está despuntando con la llegada del Turco. Simplemente fue un partido que Tijuana perdió, pero no hay que alertarse. Yo creo que Tijuana va por un buen paso. Monterrey va a despuntar, al igual que Pumas. Pero tú sabes, la Liga Mexicana sí es, ¿no? Puedes apostar. Y menos que muchos apostaron por Tijuana y fallaron, ¿no? En la quiniela. Entonces, como muchos apostaron con el Cruz Azul, bueno, no sé quién apuesta por el Cruz Azul, ¿no? Pero, y atacando a los Cruz Azulinos, ¿qué pasó? Está bien, Mapache. Oye, por cierto, te voy a mandar un artículo de los Coras, una cultura misteriosa. Hay un artículo muy bueno. La Chivas Coras. Tú que eres del Coras. Oye, ya por último, los Sounders ganan 1-0 con gol de Bafemi Martins. Entrevistamos a Ossie Alonso, que regresó a las canchas. Ossie Alonso, oye, vital para este equipo, ¿eh? Y que expulsaron a Gonzo Pineda, ¿no? Estuvo bien. Y expulsaron a Gonzo Pineda por una... merecía, por juego peligroso. Karateka. No, pero fíjate, ese tipo de jugadas, y lo mencionaba ahí, estuvimos transmitiendo con Univision al lado de Jaime Méndez, y para mí no fue intencional. Él nunca voltea a ver al jugador. Obviamente es... pues juego peligroso, pero si te fijas en la repetición, él levanta la pierna y ni siquiera está volteando a ver al jugador y pues desgraciadamente le pega en el pecho, ¿no? Yo creo que es criterio de cada árbitro, ¿no? El árbitro lo vio como un juego reckless play, como dicen. Entonces, Español, por favor. El árbitro lo juzgó y español. Para mí sí era una tarjeta roja. ¿no? Pero, bueno. O sea, hay, no tenga intención. De esas te tienes que cuidar el día de mañana, por ahí me dicen, Mapache. Cuidado, cuidado. De hecho, te van a hacer firmar un contrato. Oye, ya se nos acaba el tiempo, Mapache. Gracias por estar aquí. Latin Food, paga el balón, ¿eh? Porque si no, no te respondemos el miércoles. Sí, a ver si no me están dando a tole con el dedo, se lo están robando. No. Oye, Mapache, y ya, por cierto, baja la aplicación Radio for You FM, ¿eh? Hágale, seguro. Órale, dile a tus amigos. Estimados. Vámonos. Gracias, Mapache, Latin Food. Y eso fue Latin Food. KXPA, Bellevue, Seattle.